El Cuchitril, el único lugar donde no importa lo que digas, lo que importa es que lo digas. Al fin, somos tan X que nadie sabrá quién lo dijo. Sigue pasando adelante. Amigos y amigas, una vez más aquí estamos en una prueba más. Creo que la primera fue prueba superada, no sé lo que digan los demás compañeros, los demás secuaces del Cuchitril. Estamos en nuestra segunda prueba, aquí ya listos en el Cuchitril. Y antes de comenzar, pues les presentamos a uno más de nuestros secuaces aquí en este Cuchitril. ¡Un aplauso! Hola, ¿qué tal, amigos del Cuchitril? Soy Donaciano Santoyo. Pues esperamos que les guste todo esto, este nuevo proyecto. Pues vamos a ver, esperemos que se diviertan mucho. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente. Los saludos, amigo Agapito. No tengo apellido, solo Agapito. Y esperemos que este programa les guste. Hoy tenemos una invitada especial y a ver qué sale de este programa. Hola, ¿qué tal? Los saluda nuevamente Juan Campotes para todos ustedes. Esperamos se diviertan y siquiera les llegue a los 10 minutos para que no se enfaden. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de honor, Marisol. Bienvenida. Gracias. Un aplauso. Bravo. Gracias. Y bueno, pues ¿qué sería de este mundo sin las mujeres? Ya hacía falta algo así como una voz un poco más dulce, puras voces así aguardientosas, así que pues así como que pues ya ni a la esquina quería salir yo con ustedes, cabijos, ¿no? Bueno, pues aquí nuevamente un saludo aquí para nuestra amiga Marisol Rangel Bravo, ex reina Basolo 2009. Sí, claro. Perdón, y bueno, pues aquí viene acompañada de un asistente, el señor Sergio Armando Gutiérrez Bravo, que por ahí es su representante artístico de esta belleza. Entonces, bueno, pues vamos a... ¿Qué les parece si entrando en materia luego vamos a comenzar, ¿no? A ver, ¿qué se siente ser la belleza número uno de nuestro Basolo? Ay, pues es una experiencia padrísima, la cual deja muchas enseñanzas, aprendemos muchas cosas. Y pues, en fin, ayudar al municipio, padrísimo. Bueno, pues claro, todos sabemos que este tipo de certámenes pues no tiene nada más que ver la belleza, ¿no? Sino claro, también las ganas de salir adelante, las ganas de ayudar a nuestro pueblo, las ganas de ayudar a nuestra gente. Sí, claro que sí. Quiero recalcar algo que desde que yo era un simple escucha en este tipo de programas, yo veía que de repente se armaba la polémica, ¿no? Muchos se agüitan porque le llamamos pueblo a nuestro Basolo. Pero pues yo quiero decirles que pueblo pues es la gente, ¿no? La gente, hay que llamarle pueblo a nuestra gente, a nuestra raza, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Y bueno, pues ahora sí que hay que ayudar, como dijo Marisol, hay que ayudar, hay que ponerse la camiseta. Y pues creo que esto, pues igual se acabó su reinado en el 2009, pero pues igual puede seguir con la camiseta puesta y pues pueden surgir nuevos proyectos, ¿no? Claro que sí. Yo de pronto te voy a decir una cosa. Siempre hemos señalado a las reinas de que ya fueron reinas y nunca hacen nada, que son de dedazo. Pero en el caso de Marisol hubo un certamen en el que ella participó contra otras 5 señoritas, bellezas también de Abasolo. Quisiera preguntarle qué sintió estar en el escenario. Ay, pues es una experiencia padrísima, como se los vuelvo a repetir. Es aprendes muchísimas cosas y pues viendo a tu gente que te apoya, más que nada, seguridad. Y pues nunca hay que perder la sencillez. Y tú como reina de Abasolo, ¿cuál era tu función principal? ¿En qué podías ayudar tú a la gente, al pueblo de Abasolo? ¿Cuál era tu función? Pues yo tuve varios proyectos. Uno de ellos fue ayudar a la prevención de violencia intrafamiliar, porque pues como sabemos es algo pues que a pesar de estar en esta etapa de nuestra vida todavía se ve en muchas familias y pues son muchos daños, ¿no?, los que deja. También me enfoqué en los niños con capacidades diferentes que pues a veces buscan ayuda y no se las dan. Pues más que nada esas fueron mis funciones. Y a ver, otra pregunta aquí para nuestro amigo Sergio. ¿Qué sentiste representar a esta belleza basolense? Bueno, en principio, pues obviamente un gran orgullo más que nada, porque pues para llegar a ocupar un puesto así, pues como bien lo dijo Marisol, se necesita sencillez, nunca despegar los pies de la tierra, más que nada tener bien enfocado lo que se quiere en esta vida para poder cumplir metas. Y la verdad fue una experiencia muy padre, ya que nos ayuda pues a convivir, a socializar, a conocer nuevos ambientes, opiniones, así como pues crear un amplio repertorio en cuanto a conocimientos a uno mismo y pues vivir la experiencia más que nada. Ella con la corona, uno detrás de ella. A ver, disculpa Sergio, ahorita que dices tú ella con la corona, tú detrás de ella, ¿cuál era tu función ahí con Marisol? O sea, ¿hasta dónde, por ejemplo, puede inmiscuirse un representante de una reina para influir en los proyectos, en los planes? Digo, a lo mejor estamos, por ejemplo, no sé, ya voy a empezar a divagar, pero aunque veamos a Basolo muy chiquito, pero pues tiene su problemática y tiene también su interés, ¿no? Y para nosotros pues es muy interesante, porque creo que por eso estamos aquí. Entonces, a ver, platícanos. Bueno, principalmente yo digo que el yo estar detrás de ella me enfocaba más, por ejemplo, en la realización de los proyectos, el analizar las problemáticas que habían a Basolo, qué se requería. Entonces, más que nada, salir de un círculo social en el cual nos distribuimos y empezar a ver a tu alrededor todo lo que hay y todo lo que necesita nuestro municipio, nuestro pueblo. Entonces, es así como que, pues empezar más que nada a darte cuenta de todo lo que hay a tu alrededor y hacer algo por cambiar más que nada, por el no esperarte a que alguien más lo haga. Y en este caso, pues yo atribuía con ella pues a planear, a organizar, ya sea eventos, cosas así, para buscar personas que ocuparan de esta ayuda y interesarnos por nuestro municipio también. Ahorita nos están platicando sobre proyectos que llevaron a cabo durante, ¿fue un año? Sí, un año. ¿Se llegaron a cumplir realmente esos proyectos? Sí. ¿O hubo algún problema, ¿cómo se puede decir? Falta de apoyo o si se cumplieron realmente los proyectos. Pues sí, realmente sí, con los niños sí se cumplieron muchas cosas. Y pues sí, faltó un poco de apoyo, más que nada, para realizar mejor nuestro, como uno lo hubiera querido hacer. Bueno, claro que la labor social tiene su importancia, ¿verdad? Y no lo demeritamos. Pero a ver, yo tengo una duda. A ver, aquí en Abasolo, a mí me ha tocado ver gente así como que medio envidiosita, medio fijadita, medio que, ay no, que esa flaca, o si ya de repente ya subiste sí. 2-3 kilitos que te hacían falta, la verdad, ¿eh? Ay no, ya está bien gorda y que, uy, que no sé qué. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace una reina de belleza? Porque pues, a fin de cuentas es una reina de belleza, para lidiar con todas esas envidias, con todos esos comentarios. O sea, para librarla durante todo un año. Yo no me imagino siendo mujer y que me empiecen a atacar. Ay, mira esa podonga, que no sé qué. Yo mejor me iba. Pues sí, ha de ser muy difícil, pero a ver que nos comente la señorita. Pues sí, es algo difícil, la verdad, porque pues sí, a la gente lamentablemente nunca se le da gusto. Pero pues más que nada tratar de convertir los comentarios negativos a algo positivo. Y mientras tú sepas que estás sana, que estás bien y te sientas bien contigo misma, pues es lo importante. Hablando de envidias, sabemos que al ser tú la máxima exponente de la belleza de Basolo, tuviste también tu séquito de reina, de princesas, ¿no? Sí. ¿Qué tal era la relación con ellas? ¿Tú sentías una mala vibra, una buena vibra? ¿Te ayudaban? ¿No te ayudaban? Ah, pues la verdad sí, son chavas súper buena onda, la verdad. Que pues sí, a veces por falta de tiempo, que la escuela o en fin, tantas cosas, pues no pudimos realmente hacer como que un buen equipo, pero pues relación buena, eso sí, una gran amistad. Es que todos deben de saber que no simplemente era reina, tiene una vida, tiene estudios, amigos. Sí, claro. Y yo tengo una pregunta, ¿no sentiste en algún momento que perdías el suelo, como que te subías un ladrillo y te decías, wow, yo soy la reina y ustedes No, ustedes claro son que los no. demás. No, claro que no, para nada. Es algo que muchas de las veces pasa, pero pues como les digo, la sencillez, el saber quién eres tú, y sí, como dice aquí Checo, tener los pies bien puestos sobre la tierra y pues nada, o sea, eso, la corona realmente dura un año, la experiencia te dura para siempre, pero en fin, que la gente te recuerde, pues bonito, ¿no? Sencilla. Claro que sí, yo digo que es mucho más importante el hacer un buen papel y pues quedar, dejar huella, ¿no? Sí. Dejar huella donde quiera que te presentas. Bueno, ya nos platicaron todo lo que se llevaba a cabo atrás, de lo que eran proyectos, el reinado, ya nos platicaste un poquito. Sí. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Hay alguna preparación antes de ser coronada? O sea, ¿hay alguien detrás de ti? No sé, ¿ensayos? Sí, tuvimos para el certamen, obviamente, tuvimos clases de cómo caminar, cómo hablar, en fin, tantas cosas. Y pues para la coronación, pues prácticamente los conocimientos que ya habíamos adquirido con nuestros maestros. Un saludo, son de Arandas, Jalisco, César y Vladimir, buenísimos. Se va a querer mucho el chilero por eso. Pero a ver, Checo, también, bueno, estábamos jugando con los representantes, sabemos que eres su amigo. ¿Qué tanto influyó? ¿Qué tanto influyeron los amigos o ustedes trataron de motivarla? ¿Hubo algún momento en que la vieron cabizbaja, que no podía o desanimada por la falta de apoyo? Mira, pues yo en principio soy una persona que la verdad no soy muy así que ya yo, ay, negativo, no, al contrario. Me considero una persona que al menos... Yo digo, cuando tienes un reto, o sea, tienes que empeñarte, o sea, no tanto como un tengo que serlo, sino que yo puedo serlo, ¿ok? Porque ya cuando te empeñas en algo, tengo que serlo, cuando logras esa cosa, o sea, ya le pierdes el interés, o sea, no te deja ninguna satisfacción. En cambio, cuando dices yo puedo serlo, te motivas y te impulsas para poder llegar a hacerlo. En este caso, también ella, por ejemplo, sabe que ella siempre tuvo mi apoyo y siempre lo tendrá en cuestión a impulso. Yo siempre decía, es que no te rindas. Y también ella, más que nada, tener una autoestima muy alta, porque el tener comentarios negativos en este medio, pues sí es así como que a veces te deprime o dices tú, no, ya tiro la toalla porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir la gente? Pero todo es cuestión de saber sobrellevar las cosas y tener muy, muy alta autoestima más que nada y no rendirte. Pues sí, a ver, yo estoy lleno de dudas aquí en este tipo. Es que yo nunca he estado ni cerquita así de una representante de belleza. Ni siquiera le quedaba solo. Imagínate. Yo tengo una duda. Ustedes, cuando se ponen en manos ya de los maquillistas, de los coreógrafos, ahorita me nombrabas eso, ¿ustedes confían al 100% en ese tipo de personas? Porque déjame te explico un asunto que me tocó vivir hace poco. Yo soy fotógrafo. Uh-huh. Y pues resulta que me vi en el problema de retocar un montón de fotos de representantes de belleza. No voy a decir ni la escuela, ni el lugar donde fue el evento, ni la fecha del certamen, para no herir susceptibilidades. Pero resulta que las maquillistas, y era un salón reconocido aquí en Abasolo, de maquillaje, tampoco voy a decir el nombre porque tampoco no se vale, ¿no? Pero las maquillaron como si fueran bailarinas de ballet folclórico. Y al momento de tomar la fotografía, no, pues ahí es la evidencia, ¿no? Porque sí. Pues la fotografía lo dice todo. Sí. Entonces, yo lo que me pregunto, ¿ustedes se ponen al 100% con maquillistas, con coreógrafos y lo que ellos digan? O ustedes, por ejemplo, o Checo como tu representante, no puede, por ejemplo, decir, oye, no, parece payaso, carma chingues, o algo así, ¿no? O sea, bueno, mis respetos para todas las chavas, claro. Porque pues tienen muchos problemas en ese momento en qué fijarse antes de estar checando su maquillaje, ¿no? Sí. Pero tiene que uno, más que nada, obviamente, o sea, se supone que son profesionales, ¿no? Y dices tú, no, que yo me pongo en tus manos. Pero pues también, por ejemplo, en este caso, como ella, pues cada quien tiene su criterio y sus gustos. Entonces, tienen sus personalidades. Entonces, no puedes dejar, por ejemplo, obviamente sí te van a arreglar y todo. Pero tú dices tú, es que no me gusta aquí. ¿Por qué? Porque no, es que a mí nunca me ha gustado esto. El expresarte sin temor, así como que, ay, si lo digo, sí, esto y lo otro. Si no, se enoja, o sea, o tiene cada quien, obviamente, si a la chava de lado le gustan los ojos mega cargados azules. Y a ti no te gustan, dices tú, no, es que a mí no me gustan, ni punto. O sea, el modo más que nada de expresión. Y también, por ejemplo, de eso de lo que dices de fotografía, pues también lo comparto porque me declaro así amante de la fotografía, también me encanta. Y sí, la verdad, sí es así como que a veces tú un rollo dices tú, pues es que ¿cómo le quito? O sea, la cámara solo refleja lo que la persona, cómo estaba, entonces pues es así como que algo complicado. Pues sí, ahora sí que a veces los maquillistas traen su estilo, ya cada quien tiene su, pues sí, su propia personalidad, pero pues sí, decirle quítame, ponme, o tener la libertad que tú te sientas cómoda más que nada, es lo que yo pienso. Tú como reina de belleza de aquí de Abasolo, ¿llegaste a tener algún beneficio? No sé, pongamos un ejemplo, que en alguna discoteca de las que organizan aquí en Abasolo, no sé, tú llegaras, tú tienes una vida social. Sí, claro. Te gusta, me imagino, que salir a bailar, salir con tus amigos. Claro. Tú vas a una discoteca, a una de las, aquí a los salones, ¿tienes algún, obtienes tú algún beneficio? ¿Llegaste a obtener algún beneficio? No sé, tener a... Sí, pasar gratis, no sé, acceso gratis, o una barra libre, un trato VIP, no sé, ¿no? Pues en discotecas, la verdad, no. Nada más en la feria fue lo único que sí fue gratis, ¿no? Y pues convivir con los artistas y todo eso, pero... en la zona VIP ahora sí que los beneficios, pero en discotecas y todo eso, no. En estar entre la gente, sí, no. Bueno, pues hemos hablado mucho de belleza, pero como ya les había dicho, tiene una vida. ¿Qué estudias? Por el momento no estoy estudiando, voy a entrar a trabajar, pero quiero estudiar psicología. Y a ver, algo que sí nos interesa por aquí a muchos, casada, soltera, viuda, soltera, solterita. Sí, sí, luego, ups. Bueno, pues ya escucharon, solterita, quiere estudiar psicología, así es que pues alguien que se sienta por ahí medio tocado. Ah, sí, sí, claro que sí. Manden sus correos y nosotros por aquí seleccionamos el que sí o el que no. Da. Ok. Y bueno, pues cualquiera que se sienta por ahí medio tocado que quiera una sesión psicológica por aquí con nuestra amiga Marisol, sí, pues claro, puede apuntarse porque ella ya va a estudiar psicología. Bueno, ya se me secó el coco, fíjense. Como que no soy muy bueno para eso. Me hizo un coco wash. Nah, ¿qué se me hace, güey? ¿Qué se me hace? Que tú ya te quieres apuntar. ¿Quieres ser el primero? No, no puedo. Soy felizmente casado. Bueno, a ver, ¿quién más? Vamos por terminar la sesión. No, nada de eso. Todavía queda muchas cosas que preguntar, muchas cosas que decir. Pero bueno, a ver, veamos. Dices que vas a entrar a trabajar. ¿Se puede saber o no se puede saber? Sí, claro que sí. Al centro de salud, al centro comunitario. Están a punto de inaugurar. Al área de trabajo social. Ah, ok, felicidades. Gracias. ¿Tú, Checo, qué estudias? Pues yo actualmente estudio comunicación en la UDL, en Irapuato. Pues también escogí esta carrera porque, pues, la neta sí me gusta así como que mucho interactuar. Y y hablar y hablar y hablar, entre otras cosas. Y también, pues, el área de relaciones públicas también me llama mucho la atención. Como ya compartí aquí con... pues como con Agapito o con Brócolo Agapito o algo así. También me encanta la fotografía. También es así como que... También es maquillista, ¿eh? Ah, sí, también. Así que a raíz de todo esto también me volví maquillista. Y no, yo sí respeto, pues los gustos de cada quien. Obviamente uno no puede llegar y plantarse lo que uno trae, o sea, al fin y al cabo la cliente es la que paga y es la que recibe. Así que ya saben, Checo maquillaje. Si no queda bien, la retocamos. ¿Cómo que la retocamos, cara? Psicológicamente. No, que estás felizmente casado, pues. A ver, entonces, no entiendo. No ¿cómo entiendo, estuvo no entiendo, eso? No. Ya déjalo para acá, para los solteros, compadre. Pues, ¿qué pues? Photoshop. Ya entendí, ahora sí. Bueno, ¿te gusta la fotografía? ¿Te gusta el maquillaje? Bueno, Photoshop, entonces. Photoshop. De modo, compadre. Lo que no se hace en persona, se hace en la computadora. Ahí está. por eso nosotros no nos aparecemos, lo hacemos por computadora. Pues, ¿de dónde crees que sacaron el modelo para el William Levy, güey? Este es el molde. Aquí está el molde, sí. Pero mira, Juan, que Lolo se apunta. A ver. Te quería preguntar algo. Estoy enterado que últimamente has participado en pasarelas. Sí, claro. Hace poquito me tocó, bueno, se me dio la oportunidad de verte en una pasarela. Dinos así entre nos, ¿cuánto es lo que cobras o lo haces por un sí, exacto, amor al arte o si sí cobras? Pues hasta ahorita lo he hecho porque me gusta y porque me han invitado, pero hasta ahorita no cobrar nada. Hasta ahorita. O sea que ya hay que... No, y le digo eso porque a mí me tocó verla en una pasarela hace poquito. Yo estuve sonorizando el evento. No voy a decir la marca, ¿verdad? Apenas empieza la marca aquí en Abasolo. Muy guapas las chavas. Pues a Marisol. Gracias. Así que ya saben ustedes, si quieren algún evento, nosotros aquí en el Cuchitril vamos a ser su representante legal. Pues si quieren apuntar, bueno, también manden un correo, péguenos por ahí un comentario y ya nosotros elegiremos si son buena pieza o no para Marisol. Ok. Yo creo que se van a apuntar bastantes. Pero bueno, tienen que pasar por un casting muy riguroso y severo. Les van a asustar. No quiero terminar sin antes preguntarle a Marisol. Ya nos contó que fue reina, que piensa estudiar psicología, que está en pasarelas. Una pregunta que a lo mejor a todas las mujeres se les hace, ¿no? ¿Te gustaría algún día tener una familia, hijos, casarte? Bueno, yo sé que a lo mejor no son tus planes inmediatos, pero sí, algún día te gustaría. Pues sí, a futuro sí me gustaría tener familia, hijos y pues seguirme. Sí, poquito. No, dos. Un niño y una nena. Sí, dos. Y pues seguirme preparando también. Bueno, pues ahí está. Es una breve descripción de lo que fue pues el trabajo y la personalidad de nuestra amiga Marisol. Marisol Rangel Bravo. Rangel Bravo, se me hace que tus hermanos son amigos míos. ¿Ah, sí? Sí, se me hace que sí. Oye, y a propósito de esto, no quisiera yo despedir el programa sin antes saludar a toda la raza que nos escucha del otro lado de la barda. Así es que bueno, pues un saludote por ahí para todos nuestros amigos gabachos, todos nuestros amigos abasolenses que están por ahí en Estados Unidos y que nos sintonizan gracias al bendito internet. Que ya por ahí hemos recibido algunos comentarios que está de poca nuestro Cuchitril. Así es que bueno, pues muchas gracias a todos ellos. Y bueno, a ver, amiga Marisol, un saludo para nuestros amigos que nos escuchan. Como dato informativo, de al otro lado del puente, en Estados Unidos, resulta que es más la convocatoria que tenemos allá de aquel lado que aquí mismo en Abasolo. Entonces, bueno, escucha mucha gente por allá y pues un saludo para ellos, a ver. Pues sí, un saludo para todos los que nos escuchan por allá, que yo también tengo, la mayoría de mi familia está allá. Saludos a todos y pues estamos en contacto. Bueno, pues oficialmente desde el día de hoy X a las tantas horas, ya tenemos señorita Abasolo X, el rostro oficial, ¿o qué les parece? Pues para mí, perfecto. Perfecto, señorita Abasolo X. Claro que sí, ahorita que estamos mandando ahorita saludos, me voy a referir mucho a una persona que se encuentra en Guadalajara, al amigo Ramiro. Muchas gracias, amigo, por darnos promoción en tu página. Ya por ahí vi que hay varios comentarios en el post que nos hiciste el favor de publicar. Muchas gracias. Yo también quiero mandar por ahí un saludo bien especial y bien afectuoso. Cuando escuche todo esto, vas a ver quién es. Sabes que te extraño y que te quiero mucho. Espero que pronto regreses y que vamos a... Y que todo va a estar bien. Espero que regreses con buenas nuevas por allá. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto es todo por nuestra segunda sesión aquí en el Cuchitril. Muchas gracias y nos vemos para la tercera. ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! El Cuchitril.